Bueno, han tenido una propuesta de Nación a partir, bueno, de una iniciativa que están llevando adelante desde el área de deportes y de cultura. Sí, sí, efectivamente, desde la Subsecretaría de Asuntos Municipales se han comunicado con el Intendente Pesati para solicitar nuestro plan de contenidos digitales, que, bueno, es algo que surgió a partir de la necesidad de llegar a nuestra gente, a nuestros alumnos, a nuestros vecinos también, con las propuestas de cultura y de deporte, ya que no podemos avanzar en los talleres presenciales ni de cultura ni de deporte. Bueno, hemos encontrado esta alternativa que ha tenido una buena acogida en cuanto al público en las redes, y desde ahora, desde Nación, nos han pedido el modelo como para, por un lado, poder acceder directamente a los contenidos que nosotros generamos, y por otro también poder replicarlo con sus propios profesores, ¿no? ¿Esto se va a distribuir desde este área de Nación a otras ciudades del país? Sí, sí, por lo que le han comentado al intendente, nos pidieron el plan, digamos, la parte teórica y obviamente la parte que está para acceder desde las redes, tanto de Facebook como de Instagram, en Secretaría de Cultura y Deportes de Viedma, en las páginas oficiales de la municipalidad. Y sí, lo van a trasladar como propuesta al resto de los municipios del país. Es algo que es inédito, no lo hacen otros municipios, eso es llamativo, ¿no? Sí, no, tenemos datos que sí, que hay otros municipios que lo vienen haciendo también. Bueno, por suerte nos lo han pedido a nosotros como modelo, y nosotros mismos tenemos también, hemos visto en las redes, acceso de gente de otros lugares, digamos, no solamente clases en vivo y clases y contenidos grabados también. Hemos recibido mensajes de gente de Neuquén, de Bahía Blanca, obviamente de Patagones, así que de pronto las redes también te permiten un poco trascender las fronteras territoriales, ¿no? Físicas. Esto hace pensar también cómo se va a continuar de aquí en adelante, una vez que, bueno, finalice toda esta pandemia. Sí, seguro, es una incógnita a ver cómo salimos de la cuarentena, pero bueno, parece una verdad de perogrullo, una frase hecha: de las crisis surgen oportunidades. Esta me parece una oportunidad para repensar también los contenidos digitales, que la verdad no los teníamos previstos desde el inicio de la gestión, pero como nos ha ido bien, obviamente las clases presenciales siempre van a estar presentes, pero está bueno también explorar el mundo de las redes, ¿no? En otro orden, sabemos que están invitando a clubes a que puedan recibir un asesoramiento de parte del municipio para acceder a algunos beneficios. Contanos, bueno, cómo está esa convocatoria y de qué se trata. Bueno, estamos muy preocupados, el intendente y todo el equipo, obviamente, porque esta situación que vemos de parate en el comercio y en distintos sectores de la economía también llega, por supuesto, a los clubes. Durante el mes de marzo los clubes pudieron tener algo de recaudación de actividades y de cuota social en función de que la cuarentena arrancó el día 20. Ya durante el mes de abril tienen prácticamente ingreso cero, y ni hablar que durante el mes de mayo va a ocurrir lo mismo, y los meses siguientes no sabemos cómo va a ser la salida de la cuarentena y el inicio de las actividades en los clubes. También pasa situaciones similares instituciones de la cultura. Yo estuve charlando la semana pasada con gente del gobierno nacional, del área del Ministerio de Turismo y Deportes, y están planificando, previendo y próximos a anunciar algún tipo de ayuda económica. También dialogamos con Diego Rosati de la Secretaría de Deporte de la provincia, y coincidíamos en la necesidad de ver de qué forma podemos asistir a los clubes, porque además de ser espacios de contención, de desarrollo humano, etcétera, son también fuentes laborales en Viedma, ¿no? Y bueno, lo que nosotros, por eso rápidamente hicimos la semana pasada, fue ponernos a disposición de todos los clubes e instituciones sin fines de lucro de Viedma para que tengan todos los papeles al día. Charlamos con la gente de personalidad jurídica de la provincia para poder avanzar en un feedback importante, porque apenas salgan los beneficios queremos que la mayor parte de la comunidad de Viedma pueda acceder a esos beneficios que esperamos que sean anunciados en estos días, digamos. Así que bueno, a través de la municipalidad van a tener un canal para poder hacer las gestiones correspondientes. Y desde lo municipal hay una serie de exenciones impositivas para los clubes, que no todos los clubes han accedido allá, y que, bueno, todos aquellos que no han accedido les pedimos que por favor nos contacten, por eso hay un número de WhatsApp y un correo electrónico, para que, bueno, puedan también acceder a ello, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos, gracias.